a los ríos de Babilonia yo volveré y allí estaré cuando recuerdes mi amor. En los ríos de Babilonia te conocí y aprendí a sentir cuando encontré ahí mi amor. Y así veremos las flores de aquel jardín, las aves